No me importa ser normal. No me importa ser normal. No, no me importa ser normal. Normal. No quiero ser normal. No quiero ser Nadie normal. Es normal. Nadie es normal. Nadie es normal. ¿Quién es normal? Normal. ¿Quién es normal? ¿Qué es ser normal? ¿Quién es normal? ¿Qué es ser normal? ¿Qué es ser normal? ¿Qué es ser normal? Festival de la Diversidad. El Bolsón 2015. Radio Abierta. Radio Cocas. Abierta. Cocas en el Festival de la Diversidad. Cocas, comunicadoras callejeras. Por si acaso se acaba el mundo. Celebramos este sexto festival en el Bolsón que nos convoca una vez más para encontrarnos, mirarnos, descubrirnos, sentirnos, comprometernos e involucrarnos en la construcción práctica de otros mundos posibles. Existimos, disentimos e insistimos en las calles, en las plazas, en las casas, en las carpas, en los vestuarios, en las camas. Nuestros cuerpos son los territorios de la lucha contra la explotación en todas sus formas. Existimos más allá de la diversidad sexual que nos reduce a habitar un estereotipo. Disentimos con el único modo de ser varón o mujer que nos impone la cultura hegemónica. Insistimos con que el camino no es la normalización de la diversidad, sino desaprender la normalidad compulsiva que nos etiqueta. Denunciamos que en 2013, pese a los dos allanamientos que permitieron rescatar a personas en situación de explotación sexual y laboral en El Hoyo, hoy no tenemos acceso a la información sobre el procedimiento judicial de los responsables. Se negó la situación de trata, pero se criminalizó a una de las activistas que se manifestaron. Este festival apoya y reconoce a la compañera Nora Corbalán, que fue condenada arbitrariamente por hacer uso democrático del derecho a la protesta, evidenciando la complicidad de la policía con el poder político y con el poder económico. También somos parte de la Pueblada, que defendió el territorio frente al avance de los emprendimientos privados. No nos conformamos con lo conseguido como un punto de llegada. Invitamos y comprometemos a todos a organizarnos y consensuar una agenda de acciones para definir y discutir nuestras necesidades locales, sin extendernos como sucursales de Buenos Aires. Por eso, celebramos y alentamos las marchas y acciones por la diversidad en la Patagonia. Abrazamos la primera marcha del orgullo en Comodoro Rivadavia y Bariloche. Insistimos en que es necesario un cambio cultural que garantice la experiencia digna de nuestros cuerpos e identidades. Insistimos contra el modo hegemónico de volvernos varones o mujeres funcionales a la discriminación en las escuelas, en los trabajos, en los hospitales y en las familias. Y cómplices de las opresiones y la explotación laboral y sexual que sostiene el capitalismo patriarcal. Demandamos la separación de la Iglesia del Estado. No olvidemos que Francisco es Bergoglio. Francisco es Bergoglio. Francisco es Bergoglio. Francisco es Bergoglio. Francisco es Bergoglio. orientación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, libre, seguro y gratuito para no morir. Ni una muerte más para abortos clandestinos. ¡Aborto legal ahora! Desmantelamiento de todas las redes de trata, aparición con vida de todas las personas secuestradas, juicio y castigo a todos los responsables. Basta de represión policial e institucional. Todos somos Coco Garrido. Todos somos Nora Corbalán. Todos somos Otoño Uriarte. Todos somos trans. Si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir. Buenas tardes, ahora sí. Bienvenidas a aquellas personas que están aquí en el Bolsón, en una esquina, a esta tercera radio abierta de Las Cocas, un grupo de mujeres algo locas que hace unos meses empezamos a juntarnos para hacer radios abiertas y esta, la tercera en el marco del Festival de la Diversidad. Bienvenidas, bienvenidos a todos, a todas, a todes. Estamos acá, Las Cocas, en el Festival de la Diversidad, contentas de poder estar acá y como decía un compañero ayer, no solo nos incluimos, sino que nos involucramos y acá estamos. Y bueno, vamos a recordar que esta radio se está transmitiendo por FM Alas 89.1, también por Radio La Negra, que es radiolanegra.blogspot.com. Y no actualmente, pero por Radio Fogón 98.3 podrán escucharla a lo largo de estos días que estamos grabando el programa para poder ser retransmitido. Bueno, de alguna manera esta tercera radio abierta que estamos emprendiendo Las Cocas para aquellas personas que nos escuchan por primera vez, que transitan las calles del Bolsón, que están en la feria, que se acercan quizás a la radio abierta o que nos escuchan quizás por el aire o por la web de algunas de estas radios. Somos un grupo de mujeres, todas radialistas, todas que hacemos de alguna u otra manera comunicación popular, alternativa, comunitaria, y que nos juntamos con la intención de poder llevar adelante radios abiertas, ¿no? Radios abiertas implica radio en un espacio público, en un espacio compartido, con gente que nos acompaña, que nos rodea y que podemos ir construyendo de alguna manera esto que queremos decir entre las que estamos y entre, bueno, aquellas personas que nos acompañan. Sí, la idea es sacar a la calle estos temas que nos atraviesan como mujeres, como sociedad, como pueblo, y poder ponerlos acá a la vista de todos y todas, y los que pasen, que puedan escuchar y vernos. Y nada, entablar como otra relación con la gente. Y la idea, que bien como dice Ana, que es que se acerquen, que nos vean, que nos acompañen, también de alguna manera que puedan expresar lo que tengan ganas de expresar, valga la redundancia, con respecto a esto, ¿no? Que es un festival digamos que es una radio abierta en el marco del Festival de la Diversidad. Así que hemos colocado un, no sé cómo se llamaría, un espacio para un atril, gracias. Un papelógrafo. Preguntando qué es para vosotras la diversidad. Así que aquellas que se quieran acercar y escribir lo que les parece que puede llegar a ser la diversidad son absolutamente bienvenidas. Y aquellas personas que por ahí son interpeladas con un grabador, con alguna movilera que estará dando vueltas por ahí, también buenísimo, nos encantará escucharlas. Y también nosotras ofrecemos, digamos, esta parte de esta radio abierta, nos acompaña una mesa a nuestra izquierda, que en este momento tenemos información sobre cómo apostatar. La apostasía colectiva implica decirle a la iglesia que una que ha sido quizás bautizada consciente o inconscientemente no quiere formar parte más de esa iglesia católica, y que el Estado no siga subvencionando con este Estado laico, con un dinero, a la iglesia católica. Así que aquellos que quieran llevarse información de qué, cómo se apostata en este momento, pueden hacerlo. También pueden acercar su firma para apoyar la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que está llevando adelante la campaña que tiene el mismo nombre, valga la redundancia. Y también un sello que hemos encontrado por ahí, que puede, con el cual pueden sellar todos los billetes que tengan en el monederillo, que dice no válido para comprar sexo esclavo. Sí, y bueno, estamos acá. ¿Algo más de la mesa? ¿Tenemos algo más en las mesas? No, aparte de información. También pueden firmar la planilla en apoyo al proyecto de ley por el aborto legal, seguro y gratuito, con la despenalización del aborto. Eso también está ahí a disposición de los que quieran firmar. Y aquí nos dicen por cucaracha, como quien diría, que también hay información sobre el proyecto, la ley 26.743 de identidad de género, entre otras. Así que hay varios folletines, si alguna quiere acercarse a llevarse información. Bueno, pero igualmente hay gente que nos está escuchando y no sabe que no solamente somos nosotras dos, estas dos voces que escuchan, las que están sentadas en la mesa. Hay más gente que nos acompaña, y las personas que acompañan este primer bloque de la radio en el Festival de la Diversidad son justamente parte de la comisión organizadora del festival, que capaz que ellas mismas pueden presentarse. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Cecilia Collín, trabajo acá en la biblioteca Sarmiento, que no nos gusta el nombre, ese es el nombre que tienen varias instituciones de nuestra sociedad. Feliz de estar luchando con amor, con festejo, acompañada de personas realmente que me he encontrado hace 2 años y medio que estoy viviendo acá en Bolsón. Y bueno, nada, acá estoy. Eso. Hola, hola, yo soy Simón Mastelone, soy una de las primeras por ahí con Ana que estamos sosteniendo esta idea desde hace 7 años, felices, obviamente una idea, una locura, como todas, que se concreta gracias a la cantidad que somos muchas, y el Festi, nosotros por ahí como locales lo que hacemos es proponer los espacios y garantizarlos, pero saber que el Festi y el contenido lo aportamos todas, y se hace del encuentro. Así que bueno, gracias a las cocas, genias totales, y por esta organización, y gracias a todas las que están acá cerquita. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Analía, acá compartiendo otra vez el 7º Festival de la Diversidad, con todos los cambios que aparecieron y que fueron sucediendo en estos 7 años de historia que tenemos ya, y con el avance en cuanto a la cantidad de gente que participa, que realmente ayer comenzamos con el fogón y nos sorprendimos del número de gente que había, y esto de hacer un festival armando redes, ¿no? Estamos tratando cada vez más de poder ser más autónomas y autónomos en cuanto a la realización del festival. Y esto nos crea unos lazos solidarios y realmente verdaderos en cuanto a la fuerza para hacer un festival. Cada vez es más, Más verdadero. Más verdadero. Ayer en el Fogón contaban que desde el 2009, que comenzaron con el primero hasta ahora, hay cosas que han ido cambiando. La primera organización, digamos, que se envalentonó para llevar adelante el festival, ahora no está como tal, pero eso transmutó en un montón de personas, ¿no? Sí, tiene que ver con un montón de cambios. Desde el cambio del nombre, que empezamos, bueno, con Puertas Abiertas, llamándonos Festival por la Diversidad Sexual, hasta hoy que se llama Festival de la Diversidad, ¿no? Entonces hubo un tránsito político en cuanto al lenguaje también, en construirnos ahora de esta forma y con la participación de gente de afuera, que también esto de ser autónomos y que no delegara el festival en un grupo, logró una apertura, el abanico se amplió y incluimos más voces, más miradas, y es lo rico, ¿no? Lo que todo el tiempo nos hace seguir pensando, seguir produciendo, y que crezca de esta manera, y también como la marca que tenemos, ¿no? Desde la felicidad, desde el encuentro, desde el amor, desde la alegría. Está bueno también lo que sucedió a partir de que el grupo Puertas Abiertas al Sur se desarma, como cualquier grupo, y que hay un montón de gente que toma la idea y que la idea no se pierda y que la idea siga creciendo. Y bueno, nos volvemos a involucrar. Por ahí estamos todo el año trabajando cada uno en sus actividades y hacemos actividades en conjunto, pero el festi lo organizamos desde un montón de espacios independientes. Ustedes, las socorristas, gente que trabaja en las radios, o sea, hay un montón de grupos que confluimos con la idea de que el festi se siga haciendo. Así que este año nos juntamos más o menos en octubre y dijimos una reunión grande y pensamos, ¿se hace? ¿No se hace? Y todos dijimos, sí, vamos en esa. Y bueno, acá estamos. Por ahí estaba bueno que expliquen este cambio del festival por al festival de. O sea, que me parece como re importante que cuenten por qué el cambio de nombre. Porque ya sentimos que no estamos hacia, sino que estamos siendo. Y eso hace que también se acerquen más personas a hacer nuestro festival, a hacer esta red que se va ampliando cada vez más y va creciendo y va produciendo estas cosas que estamos hablando, ¿no? Claro. Nuevas preguntas. Tampoco sabemos si es el nombre definitivo que va a ir teniendo. Primero era el primer festival patagónico por la diversidad sexual. Y ahí empezamos a ir recortando no palabritas. Nos alcanzaban los afiches, así que fuimos recortando. Patagónico, porque crecía, sacamos sexual. Y así vamos puliendo y vamos también replanteándonos nosotras. Y con la palabra que es tan importante porque nos define todo el tiempo. Claro, de alguna manera en el manifiesto ya podíamos anticipar un poco dentro de las cuestiones, ¿no? Que por el cual el festival continúa, tiene que ver con no dejar que nos normalicen, ¿no? Y a veces por la diversidad sexual termina también acotando ciertas cosas, ¿no? Y a veces un grupo que pueda ir transmutando, ir cambiando, ir ampliando, también se va autonominando a medida que va creciendo. Sí, sin tener nada fijo, ¿no? Como que va cambiando, vamos mutando, nos vamos transformando y permitirnos esa mutación para seguir creciendo. También esto de pensar que cuando hablamos de diversidad, no solamente hablamos de diversidad en lo sexual, digo, por eso me imagino el cambio, hablamos de diversidad en un sentido más amplio, de pensamiento, de forma de ser, de incluso incluir de diferentes formas de sentirse, de vestirse, de familias, todo eso, ¿no? Sí, yo sí. Creo que viene por ahí también. Viene por ahí. Igual es, ¿no? Un festival que es feminista. Es un festival que es anti-heteronormativo en un punto y la idea es mostrar otras vidas posibles, otros lugares también habitables, hablar desde la desterritorialización por ahí de las grandes capitales, donde muchas veces tenemos que irnos a vivir para poder llevar una vida de libertad o de alegría o de encuentro, de compromiso, y desde el Bolsón planteamos que podemos salir, podemos vivir en el campo, podemos llevar una vida en el interior y que recién venimos de almorzar con las chicas en una parrilla y realmente éramos visibles entre toda la gente que estaba almorzando. Así que esa es la idea, la convivencia armónica de todas las multitudes que somos hoy habitando la comarca. Y como bien aclaraste vos, bueno, sin dejar de luchar por las cosas que hay que seguir luchando, ¿no? Que son muchísimas. Exacto, celebrar las metas cumplidas, decimos, y por todo lo que viene. Siempre hay agenda por delante. Todavía tenemos el tema del aborto que no está legalizado, no podemos creer, ¿no?, a esta altura que no suceda. Este tema de nuestros cuerpos y nuestros territorios que no termina de suceder. Tanto a nivel personal como también, por ejemplo, el libre acceso a lagos y ríos, que tampoco sucede. Son muchas las cuestiones que atraviesan el patriarcado, ¿no? Y el machismo, cómo nos ataca a diferentes lados, pero siempre tratando de cercenar nuestros derechos y de no permitir que podamos tener libertad en nuestros cuerpos y en nuestros territorios. De alguna manera, hablaba con una compañera hoy al reunirnos para armar esta radio abierta y pensábamos en que a veces nuestro lenguaje dice mucho, ¿no? Y la palabra diverso tiene la misma raíz que diversión. Y el festival propone diversión, propone sí. Encuentro, propone reencuentro con el placer, con el amor, que el amor también es político y también algo de eso ayer aparecía en el fogón. ¿En qué consiste el festival estos tres días? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? ¿De qué manera se puede participar? Bueno, está planteado en tres noches. La noche del jueves, que la llamamos Euforia de Género, en un nombre que venimos trabajando como un ciclo de cine a nivel local. Diferentes activistas feministas y queers con la gente del Centro de Estudiantes de la Universidad de Río Negro que nos acompañan todo el tiempo. Entonces decidimos esta noche llamarla así. Vamos a hacer unas proyecciones y unas reflexiones en el Zoom de Alas y un cierre musical con la banda La Banda. Mañana la noche está pensada en la carpa, teatro, a partir de las 22:30, con la presentación de Susie Shock y Buena Vida y Poca Vergüenza, que es el nombre de su disco, con algunos invitadas en vivo. Así que, y el sábado, bueno, contanos vos, Ana. ¿Y la actividad de mañana, viernes a la noche, es entrada a la gorra en sí. La carpa teatro? Sí, el festival, una de las cosas que propone es que las entradas o son libres o son a la gorra. Así todas las que tengan ganas pueden acercarse sin necesidad de tener el dinero en el bolsillo. Genial. Y el sábado, bueno, es el último día. Nos encontramos a las 18:30 en el Centro Cultural Galeano para ponernos vestuarios, disfrazarnos y salir. Disfrazarnos. Bueno, lo que querramos. Bueno. Ponernos vestuarios. Ahora tenemos problemas políticos con respecto a la indumentaria. Al vocabulario con respecto a ¿cómo lo dirías? ¿Está todo bien? La idea es que nos juntemos temprano porque van a estar ahí los carros para que armemos entre todas las carrozas y paralelamente va a haber un taller dentro del Centro King, Cultural de Drag King que nos van a hacer unas chicas que vienen de Buenos Aires y alrededor de las 20 horas estamos saliendo para caminar por las calles de Bolsón, dar una vueltita y terminar en el escenario principal en la Plaza Pagano, donde va a haber muchas invitados e invitadas y invitadas. Van a estar Susi, van a estar Asterisco, va a estar Los Bifes. Así que, bueno, invitamos a todas las personas que estén andando por el Bolsón que se acerquen y que participen y que la pasemos bien. Es importante que para las carrozas todos vengamos y con cosas, no sé, lo que tengan en casa, una tela, un globo, un hilo, tijeras, lo que sea, porque la idea es montarlas en el momento entre todas las que estemos ahí, para salir a la calle y llegar hasta el escenario todas juntas. 18:30 del sábado. Exacto. Bueno, y como tenemos, quería agregar algo más. Falta la fiesta. La fiesta siempre termina en fiesta. Esto se trata un poco de eso. Trabajamos, pero también nos divertimos. Y la fiesta será el sábado a la noche. Sí. En el resguardo. Después de la marcha y después del encuentro en la plaza. Después terminamos en fiesta. Acérquense y nosotros le vamos contando. Perfecto. Bueno, y ahora tenemos el agrado de tener... Sí, porque la suerte de esta radio abierta, que quizás están escuchando por FM Alas 89.1 o por Radio La Negra, mediante su blog radiolanegra.blogspot.com, y quizás lo escuchen dentro de unos días en Radio Fogón por la 98.3. Suerte, decíamos, que tenemos a aquellas personas que van a estar el sábado tocando para el Bolsón. Están aquí con nosotras también. Y bueno, a nuestro lado se ha sumado Susy Shock. Hola. Qué lindo pie. Nos revelamos a la naturaleza. Mirá si le vamos a hacer caso al Papa. Soy una torita suelta, lomo negro, ojo brillo. Soy una torita suelta, lomo negro, ojo brillo. Tengo torita ganas de sol, de sol. Tengo torita ganas de sol, de sol. En la palma de la tierra yo me acaricio. En la palma de la tierra yo me acaricio. En el beso de esa tierra nace mi ardor. En el beso de esa tierra nace mi ardor. Soy una torita suelta, y ahí suelta es donde mejor soy, mejor soy. Ahí suelta es donde mejor soy, ¿o no? Mejor soy. Ahí suelta es donde mejor soy, mejor soy. Ahí suelta es donde mejor soy. ¡Sí! Buena vida y poca vergüenza para todos. ¿Cómo andan? Música. El sistema lo hacemos todos. Entonces, si yo como docente de la asignatura que sea, cuando veo una situación de bullying, de violencia dentro de mi clase, no hago absolutamente nada o trato de omitirla porque es más importante el tema que estoy dando que esa situación de valores, de violencia, de convivencia concreta, si no atiendo esa situación, en realidad el mayor responsable en esa situación soy yo. Radio Abierta, Cocas en el Festival de la Diversidad. Radio Abierta, Cocas, Radio Abierta, en el Festival de la Diversidad. En el Festival de la Diversidad. Coca, comunicadoras callejeras. Por si acaso se acaba el mundo. Creo en las diferencias entre personas, pero no lo veo como mujeres iguales de un lado y hombres iguales del otro. La distinción mujer-hombre es exactamente como la diferencia entre ricos y pobres. Es muy eficaz para tener a los pueblos con la cabeza en el suelo, pero no corresponde a nada más que a otro sistema de explotación. No hay nada natural en la distinción mujer-hombre. Es únicamente una manera de tenernos a todos, a todas, en estas ideas de deuda. Y como mujer es como estar dos veces endeudadas con la sociedad. Radio Abierta. Radio Cocas. Abierta. Cocas, Cocas en el Festival de la Diversidad. Coca. Comunicadoras callejeras. Por si acaso se acaba el mundo. Bueno, aquellas personas que se están de alguna manera sumando a esta radio abierta. Sepan que quizás nos están escuchando por FM Alas 89.1 o por Radio La Negra, del blog radiolanegra.blogspot.com, y en días sucesivos, como venimos repitiendo, van a escucharlo por Radio Fogón del Hoyo 98.3. A esta mesa de la tercer radio abierta de COCAS, comunicadoras callejeras, se han sumado Marlene y Susi, y bueno, Gaby también, una compañera coca y una compañera socorrista, que de alguna manera queremos invitarlas a reflexionar, a charlar y a pensar por qué este encuentro en el Festival de la Diversidad. Como les decíamos también en el primer bloque, hay un papelógrafo que hemos instalado aquí en nuestra esquina. Nuestra esquina, ya nos hemos empoderado de la esquina. Que bueno, que nosotras proponemos preguntar qué es la diversidad. Así que aquellas personas que quieran sumarse y contarnos qué es la diversidad para ustedes, buenísimos, bienvenidas. Y bueno, queríamos también preguntarles a ustedes, ¿qué les parece que es la diversidad? Marlene, Susi, Gaby. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Alas. Gracias, La Negra, por propagar las voces. Nunca vamos a dejar de agradecer quienes no hemos tenido voz por mucho tiempo, cuando otros proyectos, amigos, hermanos y sororos se prestan a propagar nuestras voces en la comunicación para que lleguemos y podamos construir redes y sepamos quiénes somos los que estamos y quiénes estamos en la diversidad. ¿Qué es la diversidad? La diversidad es otra de las mentiras en las que nos mete la hegemonía. Somos diversos. La diversidad está... nos quieren uniformar constantemente, nos han uniformado constantemente. Una tiene ya cierta edad y ha tenido que pelear primero para no usar camisa y corbata en la escuela secundaria, para que las chicas no tengan la obligación de llevar ciertos guardapolvos. Y así de a poquito se ha ido y hay algunos lugares comunes, pero digo, todas y todos somos diversos y diversas. Y nos quieren hacer creer que no. Hemos tenido que salir a luchar desde yo soy mamá soltera, yo soy pueblo originario, yo soy lesbiana, yo soy gay, yo soy trans, porque así, o por eso mayoritariamente es lo que portan nuestros cuerpos, lo visible de nuestros cuerpos, y una sale a interpelar a la sociedad y al Estado: me están jodiendo solo porque soy traba, me están jodiendo solo porque soy torta, me están jodiendo solo porque soy marica, y entonces queda ahí. Pero en realidad somos absolutamente diversos. Somos el único bicho cultural sobre la tierra, y nos quieren hacer fotocopia. Nos quieren fotocopiarnos una vez y otra vez y otra vez para adaptarnos y tenernos atadas y atados al sistema. Entonces, la cuestión es... Que empecemos a complejizarnos, a leernos a nosotras y nosotros mismos en todo lo que somos, y salir a defender todo lo que somos, porque también somos provincianas, porque también somos migrantes, porque también somos desterradas y desterrados, somos cuerpos. Que no reciben educación sexual, y muy jovencitas quedamos embarazadas, somos violentadas en nuestros hogares por familiares o personas cercanas, y algunas quedamos embarazadas y no podemos procesar un aborto en un lugar cuidadas responsablemente y contenidas. Entonces, me parece que la diversidad es lo que somos y lo a por defender, porque si no queda como que solo si sos marica. Y en realidad nos pasa porque tenés un gramo de más, porque tenés un centímetro más alto que el resto o uno más bajo. Hay diversidad corporal, diversidad en tantos sentidos que me parece que son esas cosas en las que nos meten y que son obvias, que somos diversos y diversas. Es la obviedad. De esa obviedad, esa brutalidad cometen con nosotras y nosotros, hacernos creer que no lo somos. ¿no? Marlene, y nosotras en esta cuestión de pensarnos como identidades, decíamos, bueno, ¿cómo presentamos a Marlene y a Susi, no? ¿Qué decimos? Y entonces googleamos, ¿no? Marlene Guayar, papá. Y digo, yo no la quiero presentar por lo que me dice la Wikipedia que es, o por lo que pude haber leído de lo que cuenta ella en un diario, o por lo que escuché, o lo que pude ver en YouTube. ¿Quién es Marlene? ¿Cómo se presenta? Y Marlene es lo que viene siendo, ¿no? Ahora tengo 46 años y más o menos creo que de manera estable puedo decir que soy traba, que soy habitante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero nacida en Córdoba. Y alguna cosa, porque además soy muy sensual, muy sexy, como todos ustedes podrán ver. Creo que para toda mesa política, esto que les decía, hemos tenido que salir con una identidad en positivo. ¿Qué soy? Bueno, lo importante es que no soy. Yo no soy Videla, no soy Bush, no soy Margaret Thatcher, no soy Mirtha Legrand, no soy Zuller. Y eso es importante para ustedes que lo sepan. Después, si a alguna o a alguno le interesa llegar a algo más conmigo, capaz que lo arreglamos, vemos cuáles son los dispositivos, si horizontal, vertical, en cama, con la ducha o en dónde. Pero es importantísimo políticamente, en realidad, que dejemos aclarado y le pidamos sobre todo al Estado y al otro que no somos. No somos la Iglesia Católica Apostólica Romana, no somos genocidas, no somos represores, no somos xenofóbicos. ¿Qué no somos? En cualquier mesa de diálogo político es mucho más importante que qué vengo siendo. Vengo siendo lo que puedo, lo que me dejan, digamos, ¿no? Ya que diste, que comentaste todo, no somos la Iglesia Católica, contarles que aquellas personas que quieran saber cómo apostatar para no seguir siendo la Iglesia parte de la Iglesia Católica, bueno, tenemos al costado, acá a la izquierda, una mesa con información de justamente de eso, cómo apostatar para que la Iglesia Católica saque nuestro nombre de sus padrones y el Estado le pague menos dinero, cada vez menos dinero a la Iglesia por cada una de esas personas que seguimos siendo de alguna forma parte de la Iglesia Católica. No soy Obama tampoco, ¿no? Porque por ahí parece, ay, qué marica piola o qué afrodescendiente divino. Y bueno, todos podemos alojar miserias y alojar en nosotras, y nosotros alojamos la hegemonía porque es de donde venimos. La cuestión es que podamos sacarla afuera, como mecanismo social. Y como mecanismo subjetivo, va a parecer escatológico, pero hay que cagar. Todavía nosotros, a pesar de tanto juicio y tanta cosa contra los represores, socialmente creo que todavía estamos viendo cómo cagamos esa dictadura que no termina de salir de la televisión, de los espacios públicos, de la biblioteca que se llama Sarmiento y demás. Yo vivo en la Ciudad Autónoma y vivo a 2 cuadras de la avenida y se llama Ramón Falcón, y no, la verdad que me ofende, ¿no? Entonces es que terminemos en algún momento de cagar, transpirar y orinar todo eso venenoso que nos han hecho tragar, y eso es tarea de las y los jóvenes de ustedes que son lo que importa. Y así como está bueno aprender a transitar la identidad desde otro lugar que no sea pensar la diversidad como esos casilleritos de que cuando te vas corriendo te cambia el paquete de normas y de límites, pero siempre estás fijado en algún lugar. Si nos corrimos, nos corremos, la invitación es a correrse, a salirse de esos territorios, de las identidades fijas, pero otra cosa es cuando te corren de tu propio cuerpo como territorio, con la posibilidad de decidir sobre el cuerpo, en el caso de las mujeres, por ejemplo, que quieren abortar. Y otra cosa es que cuando te corren o te expropian del territorio concreto. Los festivales siempre han servido también como un espacio de denuncia de cuestiones locales que nos ocupan, que nos movilizan. Y este año, ya desde hace, durante todo el año, estuvimos acompañando a una compañera del hoyo, Claudia Alba, una mujer que en un derrotero de violencias, primero de su expareja, de familiares, y después de abogados y jueces, está siendo amenazada, concretamente hay una orden de para que desaloje, para que abandone la casa, el terreno, donde construyó su casa, donde vivió más de 23 años, donde vive con sus hijos. Y estamos acompañando a Claudia en esa lucha, porque además en el hoyo las compañeras leen cómo esta situación de apropiación de las tierras con intereses económicos está dando varios desalojos como sistemáticos, desalojos de mujeres sistemáticamente se vienen produciendo, corriéndolas de esas tierras que están obviamente deseando otros. Claro, y de alguna manera es pensar cómo cuando hablamos de los territorios, que a veces son nuestros cuerpos o nuestras voces, también tiene que ver con el territorio físico que habitamos, ¿no? Y que muchas veces nos corren, y en esta diversidad poder comprender las diferencias, los deseos, pero también poder accionar conjuntamente por el reconocimiento y por el empoderamiento de esos territorios, que a veces son físicos y otras veces son construcciones de nuestro estar en este lugar, no en esta tierra. Por ahí entendernos desde ciertos conceptos que ya ha trabajado o con los que nos ha aportado el zapatismo, ¿no? ¿Quiénes somos? Quienes tenemos la potestad de estos territorios. Bueno, lamentablemente todo el crimen, la sangre y los atropellos cometidos sobre esta tierra es difícil de desandar, porque cómo cada una de nosotros y cada uno de nosotras se puede sacar, se puede escindir de lo europeo, lo asiático o lo originario o que tiene, o lo africano que tiene, digamos, pero hay que volvernos a hacer carne de que somos originarios modernos y tomar realmente una actitud de propiedad sobre lo nuestro y crítica de cómo queremos que entre todas y todas, que es eso inasible que es el Estado, tenga en perfecta cuenta que también tiene obligaciones paternos y maternales. No puede haber mujeres, hombres, habitantes que porque no pueden hacer una casa de piedra, vidrio y súper cara, no puedan tomar una tierra. Sos tomador de tierra cuando sos pobre, cuando sos pudiente y podés contratar loma negra para comprar loma negra, no sos considerada usurpadora, ¿no? Y la usurpación se está haciendo momento a momento con revólver y rifles en manos, con bala sobre los cuerpos de compañeros en Santiago del Estero, en Córdoba, en el Chaco, corriendo a la gente a los tiros. Entonces, eso es cómo podemos hacernos carnes de esas otras diversidades para poder tener una cosa en común, ¿no? Un frente de lucha en común. Otros cuerpos generalmente amenazados, otros territorios amenazados, el territorio del tiempo de los niños, las niñas, los cuerpos de los niños y las niñas. Y ustedes ambas vienen pensando y proponiendo otras formas de transitar y de habitar la niñez como una necesidad para todas. De recuperar nuestras niñeces, nuestra niñez, y desde ahí recordar y exigir una paterno-maternidad con cierto viso de amor. Ya no pedimos ni mucho, pero digamos, desde la criatura que nace en un sanatorio y que por tener un cuerpo diferente es intervenida, como en el caso de las intersex, y a todas las violencias, después creer que un nene, porque se mueve mucho en el aula, hay que psiquiatrizarlo. Digo, hay hondanadas de domesticación sobre nosotros, que pasa sobre todo por lo enfermo, psiquiátrico y después va a ser criminalizado, y tenemos que estar atentas y atentos a eso, con las crianzas de Susie Shock. Estaba pensando, adhiero a todo lo que dice Marlene, y es imposible pensar, digamos, territorios usurpados, territorios exitosamente usurpados, si no hay una estructura de conquista posible, que nos hace sentirnos absolutamente conquistados y conquistadas, casi hasta que no sean necesarias esas balas y esos rifles, casi que les demos permiso y les abramos la puerta. Yo creo que hay algo de ese concepto, la diversidad, que se parece mucho a cierta colonización, cuando en realidad estamos en fases tan primitivas de pelear derechos tan básicos, pero que nos instalan en una sociedad tan primitiva con respecto a ese abrazo que no está, que pareciera que no ponemos en duda que es finalmente el camino hacia donde tenemos que insistir. Yo creo que estos espacios culturales tienen que ir corriendo la línea para instalarnos en ser críticos, críticas de esa regla, de esa hegemonía, de ese régimen que es la heterosexualidad, para discutirle todo y para que esa heterosexualidad, en cuanto se asuma con los privilegios y se sienta responsable y se comprometa también a ser parte de esa diversidad, y no como que están ellos acá y el resto, mira la diversidad allá, qué linda, qué divina, lo que necesita, démosle a ver lo que piensa, lo que sienten, armemos la Secretaría de Diversidad, todos los partidos políticos tienen Secretaría de Diversidad ahora, viste, tú, y entonces nos ven ahí como una y no se ven ellos como parte de la diversidad. Y yo creo que mucho de la razón de que la heterosexualidad no se siente inquietada, interpelada, tiene que ver con nosotros y nosotras como colectivo, los colectivos de mujeres comprometidas y los colectivos LGTBI, que no nos ponemos a discutirle a esa hegemonía la irresponsabilidad que tiene, y la irresponsabilidad con la que construye y la responsabilidad que tiene de esa violencia en la que estamos instalados. Entonces, me parece que hay que, inclusive cuando nos queremos casar y todo ese rollo, digo, me parece que es como seguir abonando que hay algo parecido a ellos y a ellas que queremos, y en realidad venimos a discutir familias, vínculos, instituciones, modos en los que transitamos no solamente nuestros cuerpos, los vínculos, las relaciones, formas en que también pensamos nuestras economías, claro. Cómo vamos a producir, eso también es ecología, digamos, ¿no? Me parece que hay algo de todo eso que no tenemos que ir como señalando para que construyamos en serio un colectivo divergente en ese sentido. Yo creo que somos bastante conformistas y tenemos los resultados de eso, ¿no? Así que hay que pelear hacia ese lado. Ustedes decían recién que como quizás el primer paso es el reconocimiento de las hegemonías, ¿no? Que tenemos circulando hasta en nuestra corriente sanguínea, porque de hecho hemos habitado este mundo completamente con heteronormas, pero no solamente con heteronormas, sino con normas constantes de cómo ser. Y quizás un poco cuando hablábamos de este festival, decía Simone feminista, el feminismo intenta romper con todas esas normas que pautan de cómo tienen que ser la vida, ¿no?, de las personas. Con la idea de construir, vos ayer decías, Susi, en el fogón, no queremos construir un mundo nuevo, decías que hay que hacer uno nuevo, no queremos cambiar este mundo, sino construir. Yo por lo menos ya no lo quiero cambiar, yo quiero construir otro. Es más, yo estoy en la construcción de otro mundo, no es que quiero, yo estoy en la construcción, el esfuerzo, toda la pasión y todo el amor que una hace y que una pone es para otro nuevo mundo, es para otra gente, y me parece que inclusive se nos va la angustia, y esta para la pendejada, se nos va la angustia cuando empezamos a sentirnos de que podemos ser objetos de construcción de lo nuevo, aunque eso nuevo no lo veamos. Que nos pongamos en pie para construir, aunque nosotros y nosotras no lo veamos. Nos da un alivio, nos da una esencia de pasión tan increíble, porque eso es muy capitalista también, es muy muy muy concreto de querer ver uno y una todo, ¿no? Porque nos enseña que la casita, que la familia, que el hijito, y una vez que está eso, no sé qué, y aún así cuando nos ponemos a soñar progresivamente, también queremos verlo, todo queremos verlo, todo tiene que pasar por nosotros y nosotras, y por ahí la señal más amorosa de dejar algo, sea lo que nos quite bastante la angustia, nos quite bastante esta sensación que una vez todo el tiempo de que del no futuro, de que no sé para qué sirve levantarme todos los días. Yo me levanto todos los días sabiendo que hay algo que va a suceder aunque yo no lo vea. hay algo que va a suceder y que va a estar en acción aunque ya no esté. Y ese me parece que es el desafío militante que hay que ponerse en acción, urgente, urgente. Claro, la construcción actual de aquello que queremos, ¿no? Sí. Vos decís ir a los bifes. Ir a los bifes. Claro. Ir a los bifes. Porque parece que todo el movimiento a nuestro alrededor indica que... a ver si me ayudas a presentarlos. Vienen ahora. Bife, que es Ivana y Diego, que les amamos y les agradecemos que estén acá engalanando todo esto con su arte. Hermoso arte, Bife, para disfrutarla entre todos. Y hacen aplauso a Bife. Muchas gracias por la invitación y gracias por las palabras tan auspiciosas. Y amables. Sí. Bueno, arrancamos. Mientras hacen sonido... hemos declarado desde el pensamiento trans, que no es el feminista ni el transfeminismo, pensamiento trans latinoamericano, a Pedro Lemebel como piedra basal, y me parece que el Bolsol está condenado a ser nuestro lugar en la tierra, el encuentro de la diversidad desde el Bolsón, para hacerlo nacional y latinoamericano, y que nos veamos una vez al año acá todas y todos. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Ah, dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Ah, dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Ah, dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Suave como el humo de las flores, dulce penetración de lengua grande, como todo lo que yo te quiero. Pero ay, qué hermosura como sos, fuerte como whisky sin las rocas, simple como usar para colchón el suelo. Vuelo con tu cuerpo como dinamita. Ay, mi deseo como sol. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Ah, dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Ah, dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Ah, dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Suave. Como el humo de las flores, como una penetración de lengua grande, como todo lo que yo te quiero. Ay, creo que hermosura como sol, fuerte como whisky sin las rocas, como whisky sin las rocas, simple como usar para colchón el suelo. Vuelo con tu cuerpo como dinamita. Ay, excita, ay, mi deseo como sol. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo, dicen que me gusta hacer quilombo, dicen que la tengo y que la pongo, que dejo a las pibas meneando mondongo, moviéndolo así. Tú tienes sí, la mi sabe bien. Está pasando aquí, volviendo así. Coge pa' mí, dame bolilla, bebé, lo que está pasando. Tirando mambo métrico, vengo y te empomo. ¿Y qué más da si soy torta o la como? La negra cool, a mi manera. Tengo mi propio mambo, mi gozadera. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Ah, dum, dum. Cuando con vos no me siento más hombre ni más mujer. Cuando estoy con vos me olvido y siento Festival de la Diversidad en el Bolsón. 8, 9 y 10 de enero 2015. Festivitzel. Jueves 8, de 14 a 16 horas, radio abierta en la vereda de la Biblioteca Sarmiento, con Las Cocas, comunicadoras callejeras. 21 horas, euforia de género, con Marlín Guayar en el Zoom de Ala. Entrada a la gorra. Por si acaso se acaba el mundo todo el tiempo. Viernes 9, 22:30 horas, Buena Vida y Poca Vergüenza. Presentación del disco de Susy Shock en la Carpa Teatro. Entrada a la gorra. Sábado 10, concentración en la vereda del Centro Cultural Eduardo Galeano para armar las carrozas. 18:30 horas, Camarín de Drag Kings. A las 20 horas, marcha por las calles. 21 horas, recital libre y gratuito en Plaza Pagano, Asterisco, Roma, Pipe, Susy Shock. Después de la medianoche, ¡fiesta! ¡Fiesta en el Resguardo! ¡Fiesta al festival! Y por si acaso se acaba el mundo, venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Por si acaso se acaba el mundo, todo el mundo de Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra. Queríamos saber qué es para vos la diversidad. Abierto a cualquier forma de pensar, de aceptarla desde cualquier punto de vista, respetarla y, no sé, más allá de acompañarla o no, por lo menos respetarla. Queríamos saber qué es para vos la diversidad. La diversidad, las cosas son distintas, una distinta variedad de muchas cosas, diversidad, variedad de todo. No sabría qué decir. Gracias. ¿Qué es ser normal? ¿Cómo? ¿Qué es ser normal? ¿Qué es ser normal? Qué buena pregunta. ¿Qué sería la normalidad? Y bueno, ¿vos te ocurre algo? Ser normal sería responder a los patrones generales de la sociedad que no sé si permite estar orgulloso de eso, pero sería un poco eso. Pero en realidad ser normal sería ser. O sea, normal es ser. Normal, claro, para el común de la sociedad sería eso. Responder a determinados patrones, creo. Sabemos, bueno, que, sabemos que esos patrones son inventados. Arbitrarios. Yo creo que es una forma de vida muy buena en la que todos nos aceptemos. Radio Abierta, Cocas. Radio Abierta. En el Festival de la Diversidad. En el Festival de la Diversidad. Coca, comunicadoras callejeras. Por si acaso se acaba el mundo. Radio Abierta. Cocas, comunicadoras callejeras. En el Festival de la Diversidad. Más que relatos heroicos, épicos, coherentes y lineales, precisamos complejizarlos con destellos, sombras, opacidades, equívocos, que se metan en los entresijos del cotidiano. Allí donde las normas nos hacen y deshacen. Y donde también la vulnerabilidad como forma de violencia siempre nos da cierto margen de acción. Porque tal vez, si hay alguna conducta heroica que reclamar, es aquella que se atreve a romper un pequeño silencio que tiene el estruendo de un estallido. Valeria Flores. Radio Abierta. Radio Cocas. Abierta. Cocas en el Festival de la Diversidad. Coca, comunicadoras callejeras. Por si acaso se acaba el mundo. Thank you. si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré donde estás tú. Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes. Te contamos que además de todas las cosas que desde hoy vamos a estar compartiendo en el Festival de la Diversidad, el domingo siguen las actividades, esta vez con un festival feminista desde las 18 horas en del Cacique Linares y Don Bosco, donde está el centro comunitario del barrio Ampliación Irigoyen. Ahí va a haber también varias actividades para compartir. Bueno, y estamos acá en un nuevo piso de esta radio abierta, en el Festival de la Diversidad, y este ratito vamos a estar compartiendo con compañeras de Córdoba y de Neuquén. Este piso lo vamos a dedicar a pensar un poquito sobre nuestros cuerpos y el margen de libertad que las mujeres tenemos con nuestros cuerpos. El festival para las cocas es un momento en el que el Bolsón y la gente que organiza este festival dispone e invita a pensar sobre nuestros cuerpos y sobre las posibilidades que tenemos de decisión sobre nuestros cuerpos y los límites que vamos corriendo cuando las mujeres nos organizamos y queremos más decisión sobre nuestros cuerpos. Así, digamos, surge la lucha que viene llevando a cabo un grupo de mujeres que nos llamamos Socorristas en Red. Y por eso estamos acá con Laura, con Ruth, para conversar un poquito sobre esta, digamos, sobre esta organización. Y estamos acá también socorristas locales, Simón, Gaby, yo, Andrea, Majo, en la radio que está transmitiendo desde allá, haciéndonos el aguante. Y alguna Belén que está haciendo un socorro atrás, así que ahora cuando termine se va a sumar a la mesa, y alguna socorrista nueva que tenemos por ahí sentada, Euge, que también se está incorporando, ¿sí? Así que bueno, vamos a conversar un poquito sobre de qué se trata esta red. Y bueno. Bueno, parece que tengo que empezar yo para variar. Bueno, gracias compañeras, compañeros, compañeres por invitarnos a este piso de esta radio. Estamos muy contentas de estar acá nuevamente compartiendo el espacio del festival. Como decía Andrea, nosotras integramos una red que durante el año 2014 especialmente se ha extendido mucho en el país, y es la red de Socorros Rosas, que son servicios de información y acompañamiento a mujeres que deciden abortar. La red empieza a funcionar hace unos años, pero el 2014, en vistas del desastre del Congreso Nacional de este país, que no se digna a discutir el proyecto de ley que nos merecemos las mujeres vinculado a este tema, pareciera ser que cada vez más activistas ingresan a esta práctica feminista autónoma, como es apropiarnos de la decisión de nuestro cuerpo y abortar. Abortar más allá de las leyes punitivas del Estado y de la criminalización. Y entonces, en esa decisión, nosotras apostamos por acompañarnos, por cuidarnos. Y algunas empezamos a animarnos también a decirnos aborteras, porque queremos sacarle a la palabra abortera el sentido peyorativo del término, que ha sido de alguna manera expropiado por esos médicos y esas médicas que hacen abortos por grandes sumas de dinero. Entonces, decir que es una red, también desde mi punto de vista, que combate el negociado del aborto clandestino y que, bueno, empezamos a animarnos a decir, hacemos abortos. De una u otra manera, lo que estamos haciendo las socorristas en red es hacer los abortos con esas mujeres que deciden abortar en su casa. Eso es lo que diría yo por ahora. Por ahí también contar un poco que los socorros en cada provincia o en cada lugar que están son como bien variados y diferentes, que nos vamos organizando y nos vamos encontrando con otras compañeras que también quieren ser parte de la red, y entonces, como de acuerdo al contexto y a cada lugar, vamos armando el Socorro Rosa y viendo cómo, digamos, sí, a partir de la plenaria que venimos haciendo todos los años, tenemos acuerdos y vamos organizándonos como red. Cada socorro es bien variado de acuerdo al lugar donde está. No es lo mismo hacer socorros en Rafaela o en San Juan que hacer en Tucumán o en Neuquén o quizás en El Bolsón. Así que hay una diversidad bastante grande de compañeras feministas que se van sumando al socorro. Laura, por ahí, en esto de que nos va empoderando a las socorristas en nuestras prácticas, vienen jugando, bueno, un lugar importante las plenarias, los encuentros. Sí. Quizás ahora que están ahí en pleno organización, pleno armado, ¿querés contar un poco sobre eso? En el 2014 la plenaria fue en Neuquén y para este año decidimos otra vez que la plenaria sea en Córdoba, lo cual está bueno porque queremos garantizar que puedan llegar todas las socorristas del país. Entonces, como es centro, bueno, está bueno que sea Córdoba. Está malo porque es difícil organizar una plenaria, pero bueno, ahí vamos, pidiendo ayuda a las cumpas que vienen con la experiencia de antes y contentas de que sea así, claro. Digo, uno de los principios políticos que hemos acordado en esas plenarias es sistematizar la información de esos acompañamientos. ¿Por qué? Porque nos parece que esa experiencia de acompañamiento nos va, como a la vez que empoderando a socorrida y socorrista, también produciendo ahí un saber sobre esa experiencia. Ese saber lo vamos sistematizando en algo que llamamos una protocola, donde vamos anotando qué pasa en ese proceso de acompañamiento pre y post aborto. Y por ahí, acá tenemos como a la representante de las protocolas y a la que nos dice, vamos, pasen la planilla. Así que por ahí nos podés contar un poquito de qué se trata este trabajo tan interesante que estás encarando, Belén. Bien, en realidad soy Belén, de Socorristas de Neuquén. Es un trabajo que en realidad lo encaramos todas, todos y todos los que hacemos y somos parte de la red, sobre todo las socorristas, y habemos algunas que empujamos para que eso se resuelva de alguna manera. Como decía recién André, lo que hacemos es llenar una protocola cuando acompañamos a las mujeres durante el uso de la medicación y luego en la parte post-aborto, que es cuando ellas van a un control médico, que también forman parte en general de una red de médicos y médicas que les llamamos amigables, que son médicos y médicas que no hacen la práctica del aborto, pero sí son amigables con el tema y tratan bien a las mujeres, que eso es lo que nos interesa a nosotras. Esa red la hemos ido construyendo entre todas, sacamos turnos, vamos a visitar a esos médicos y médicas, les decimos quiénes somos y que ahora son parte del listado de médicos amigables. La protocola, lo que hacemos es pasarla en un Excel, por ahora, ya vamos a cambiar, pero por ahora es un Excel, y lo que nos arroja eso son datos en gráficos que nos permiten pensar sobre las nuevas posibilidades para seguir pensando el aborto legal y cómo las mujeres igual, a pesar de que tenemos religiones o que tenemos hijos e hijas e hijes o lo que sea, abortamos igual pese a todo lo que tenemos en contra, igual la decisión está y nos tira muchos argumentos para seguir en la lucha por el aborto legal. Sí, de alguna manera esta forma de producir saber que nos está contando Belén es una de las herramientas que la plenaria va decidiendo y va cada plenaria también analizando, ¿no? Esa forma de recabar datos, los ítems, cómo vamos puliendo a partir de la experiencia nuevas preguntas que nos abren a nuevos saberes. Y otra forma también que las socorristas nos hemos dado de producción de saber es contar narrativamente las experiencias que socorridas y socorristas atravesamos cuando hacemos esos acompañamientos. Esas, digamos, narraciones están subidas a un periódico digital que se llama Comunicar Igualdad. Ahí los pueden encontrar, los pueden leer. Para nosotras también, eso es una herramienta política muy importante, porque va contando que esto que decía Belén de alguna manera, ¿no? Que las diferencias entre las mujeres, a pesar de esas diferencias, cuando las mujeres estamos decididas a abortar, abortamos, sea como sea. A mí me gustaría hacer un... también aclarar, hay muchos y muchas que hacen acompañamientos o la información es pública, pero las socorristas lo que ponemos es un encuentro cara a cara. Cuando alguien llama a la línea que tenemos, por ejemplo, acá en Bolsón, el celular de Movistar 4311-412, cuando alguien llama, nosotros nos encontramos acá en el banquito y conversamos con la mujer. A veces viene sola, a veces viene con su pareja, a veces viene con un hijito, a veces con alguna amiga, con la mamá. Bueno, conversamos y obviamente recabamos toda la información, pero es un encuentro cara a cara y en el mientras tanto es un encuentro todo el tiempo. Así que eso es lo que por ahí nos diferencia de otros grupos y grupas. En esto de compartir experiencias y hacer circular saberes, vos tenés ahí a mano una publicación inspiradora. Sí, aproveché esta venida. Hace muy poquito tiempo vinieron compañeras de Chile, de la línea Aborto Libre, a Neuquén a conocernos y a saber un poco más de la experiencia en Neuquén y de la red. Y nos dejaron esta publicación. Nosotras venimos intentando tenerla hace tiempo, descubrimos ahora que ya está circulando en internet. Se llama Jane, Documentos del Servicio Clandestino de Aborto de Chicago, 1968-1973. Antes de que en Chicago se legalizara el aborto, había un servicio que se llamaba Jane. Las mujeres llamaban por teléfono y se encontraban con feministas que, a diferencia de lo que hacemos nosotras ahora, que damos indicación sobre cómo abortar con pastillas, aprendieron a hacer los abortos con el método de la dilatación y curetaje. Primero un médico llamado Mike hacía los abortos y ellas, de tanto verlo, lograron que él las deje entrar a ver cómo lo hacían. Él cobraba y les daba pases libres a algunas de las mujeres que llegaban a Jane, y luego fueron aprendiendo, pero el método, y empezaron ellas a hacer los abortos. Y de lo que se enteraron también era de que este Mike no era ningún médico profesional, sino que era una persona que sabía hacer abortos. En algún momento fueron detenidas. Durante 5 años llegaron a hacer 11.000 abortos. Fueron detenidas 7 de ellas en una causa que se llamó Aborto 7. Y una abogada, Joan, quiso tomar el caso de ellas. Quiero leer un párrafo. Estos son documentos traducidos al castellano que tienen también un capítulo vinculado a las frases, las cosas que decían las mujeres cuando llamaban por teléfono y querían contactarse con la línea James y con estas mujeres. Lo que a mí más me interesó de estos documentos es cómo nos vamos encontrando, ¿no? En esa genealogía feminista de la que tenemos que aprender mientras hacemos activismo, ¿no? Entonces, ellas dicen que estaban seguras que algunas de las mujeres que fueron también detenidas mientras se les estaba practicando el aborto no dirían nada. Pero cuando contrataron a la abogada que nos defendió dijo, ustedes son las mejores clientas que he tenido. La gente habla con la policía todo el tiempo y ustedes no lo hicieron. Las amo. Sabíamos que teníamos que no teníamos que hablar con la policía y no lo hicimos. Nos preguntaron, ¿cuánto cobrás? Dijimos, bueno, ¿cuánto dijeron ellas que nosotras cobramos? Y ellos se volverían locos porque preguntaban a las mujeres, bueno, ¿y cuánto pagaste? Y ellas respondían, $20. Otras decían, $100. Otras decían, $10. Y eso no tenía ninguna lógica. Había normalmente una gran cantidad de dinero en arrestos por abortos ilegales donde las mujeres decían, he pagado $500. En cambio, cuando nosotras fuimos arrestadas, era otra cosa, ya que ellas decían haber pagado $10 y eso era como impensable. Bueno, en esas prácticas y experiencias feministas nos estamos encontrando las socorristas en red. Lo recomiendo, creo que es una especie de joyita que gracias a las compañeras de Chile está traducido también y se puede encontrar en internet y bajarlo fácilmente. Bueno, aprovechamos a recordar el número local, de paso. Recién lo dijo Simón, pero lo repetimos. Nuestra línea local, que es la forma de, bueno, en la que cualquier mujer puede comunicarse con nosotras, está bueno que lo anoten y que lo pasen, es 2944-311412. Y es una línea de Movistar, y esto lo digo porque las líneas telefónicas se sostienen solidariamente, así que cualquiera que pueda hacer una recarga será bienvenida. Ahora estamos necesitando una recarga, así que si alguien quiere, local, Movistar, 294, la característica, y 4311-412, y bueno... Me gustaría, si quieren contarnos algunos números, esto de las protocolas, algo de lo que empiezan a arrojar. Yo me acuerdo. De algunos datos. El 37% de las 583 mujeres que acompañamos a abortar las revueltas en el año 2013, el 37% vino derivadas por médicos, médicas, profesionales de ámbitos de salud pública y privada. Nosotras decimos, son profesionales amigables en el sentido de que les dan la información. Nos estamos encontrando con centros de salud que tienen los folletos de las socorristas, que hablan de esa información en el centro de salud y luego las derivan con nosotras. Nos encontramos con que el 54% de esas mujeres ya estaban maternando, es decir, este dato para nosotras es muy importante para combatir ese argumento de que cuando el aborto sea legal, las jóvenes irresponsables, más todo lo que se le pone a las jóvenes en esas ideas que circulan, van a abortar todo el tiempo. Mayoritariamente las mujeres que se acercan, por lo menos a nosotras, tienen más de 25 años, el 52%, como dije antes, ya han tenido hijos o hijas y están en un momento de sus vidas que dicen en este momento no. Otro dato muy importante que nos arroja la protocola es que también mayoritariamente, y pasa el 50%, las mujeres que nos contactan son creyentes de alguna religión. Lamentablemente no todas son ateas desde mi punto de vista, pero bueno, este es otro dato importante porque muestra también que las mujeres imponen su ley aún contra los dogmas de las religiones que les dicen eso no y aún ellas creyendo. Algunas se acercan y dicen, sí, soy evangélica y voy a la iglesia y agachan la cabeza en ese momento porque, bueno, sobreviene la vergüenza, la culpa, etcétera. Pero asimismo dicen, yo en este momento no quiero o no puedo ser madre, ¿no? Entonces, me parece que la protocola, que tiene muchísimos puntos, nos arroja mucha información para seguir discutiendo algo que para nosotras no está fuera de discusión, pese a este servicio que brindamos, que armamos, en el que estamos las activistas socorristas, que es la necesidad de que el aborto sea legal. Nosotras reclamamos que el Congreso de la Nación, y decimos más, digo yo por lo menos, que hoy por hoy los principales responsables de que el aborto siga siendo clandestino, ilegal, inseguro, que quienes abandonan a las mujeres y la salud de las mujeres a su suerte son los diputados y las diputadas del Frente para la Victoria, que tienen mayoría para hacer avanzar esta ley en el Congreso y no quieren hacerlo porque no tienen voluntad política. Y esto lo decimos porque hace 10 años que estamos en campaña nacional por el derecho al aborto, tratando de establecer las relaciones que hacen falta para que en el Congreso llegue. Me parece que ha llegado el momento de que seamos mucho más ofensivas con esa inacción de parte del Congreso, que, como dije, abandona a las mujeres a su suerte en este tema. Mientras tanto, cuando después sea legal, veremos qué hacemos, porque a lo mejor queremos seguir haciendo los abortos porque nos apropiamos de esta práctica y las mujeres quizás no quieren que el Estado se meta en sus cuerpos y en sus vidas. Pero mientras no sea legal, hay inequidad social y sigue habiendo muchísima desigualdad en relación al tema. Bueno, por eso mismo este festival toma la bandera de la campaña y toma la experiencia de las socorristas, y queremos que el aborto se trate en el Congreso y queremos de una vez por todas una ley para nosotras. Aprovechamos para recordar que justamente en la mesa de COCAS hay planillas para firmar, para en apoyo a la campaña, y también hay información, sellitos, podés pasar a sellar tus billetes. Que a partir de ese momento no van a servir para comprar sexo esclavo. Información sobre apostasía también. Vamos de nuevo a este dúo divino que nos va a acompañar durante todo el festi con unas canciones geniales. Pero primero vamos a escuchar algo más, Cocas. Radio Abierta, Cocas. Radio Abierta. En el Festival de la Diversidad. En el Festival de la Diversidad. Coca, comunicadoras callejeras. Por si acaso se acaba el mundo. Si no lo estiras, se te va a torcer. Si no lo enderezas, se te va a doblar. Si no lo cuidas, se te va a romper. ¡Socorro, Rosa! Yo tengo una cosa asombrosa y maravillosa. Soy revoltosa y muy quisquillosa. No quiero que nadie se meta en mis cosas. Si no lo chupas, se te va a chorrear. Si no lo comes, se te va a pudrir. Si no lo disfrutas, se te va a fruncir. ¡Socorro, Rosa! Socorro, socorro, Rosa. Yo quiero otra cosa. Socorro, Rosa. Socorro, socorro, socorro, Rosa. Yo quiero otra cosa. Misoprostol, misoprostol, misoprostol. Misoprostol, misoprostol, misoprostol. Misoprostol. Misoprostol, misoprostol. Misoprostol, misoprostol, misoprostol. Socorro, misoprostol, misoprostol, misoprostol. Bueno, y lo que estabas escuchando es la canción que Liliana Felipe y Jesusa y las Moscas Muertas

amor no se gana por amar. Por favor, hace siempre lo que quieras. Yo te quiero de verdad. Radio Abierta. Radio Cocas. Abierta. Cocas, Cocas en el Festival de la Diversidad. Coca, comunicadoras callejeras. Por si acaso se acaba el mundo. ¿Qué es la diversidad? La diversidad es poder tener la posibilidad de elegir tu forma de ser, ¿no? La diversidad de sexo, la diversidad de vivir con quien quiera, la diversidad de elegir lo que quieras, me parece, ¿no? Bueno, yo te cuento qué es lo que es para mí la diversidad. Poder incluir a todos, a todas las opciones, diferentes opciones para mujeres, hombres, incluso para el que quiera y estar más... poder incluir, me parece que es un sinónimo de diversidad e inclusión. No hay una definición para mí, porque ¿quién la da la normalidad? La cultura, es que trabajo en eso también, pregúntale a otro. No, por favor. Y es la variedad, tener variedad de lo que sea, variedad de gustos, variedad de posibilidades de elegir algo, variedad sexual, variedad cultural, variedad incluso étnica. Radio Abierta, Cocas, Radio Abierta, en el Festival de la Diversidad. En el Festival de la Diversidad. Coca, comunicadoras callejeras. Por si acaso se acaba el mundo. Thank you. día que vuelvas, yo quiero estar bien lejos de vos. Quiero quedarme lejos de vos. Yo quiero estar bien lejos de vos. Quiero quedarme lejos de queremos que nos persigan, ni que nos prendan, ni que nos discriminen, ni que nos maten, ni que nos curen, ni que nos analicen. No queremos que nos persigan. Ni que nos expliquen, ni que nos toleren, ni que nos comprendan. Lo que queremos es que nos deseen. Néstor Perlonger. Lo que queremos es que nos deseen. Néstor Perlonger. Cocas en el Festival de la Diversidad. Radio Abierta. Radio Cocas. Abierta. Cocas en el Festival de la Diversidad. Coca, comunicadoras callejeras. Por si acaso se acaba el mundo. Nuestro deseo no es alcanzar la respetabilidad. Nuestro deseo no es alcanzar la respetabilidad, sino demoler las jerarquías que ordenan a las identidades y a las y los sujetos, reconociéndonos negras, putas, palestinas, revolucionarias, indígenas, gordas, fresas, drogonas, exhibicionistas, piqueteras, villeras, lesbianas, mujeres y trabas. Que aunque no tengamos, capacidad de parir un hijo, sí tenemos el coraje necesario para engendrar otra historia. Loana Berkin. Si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión. Bueno, y estamos acá ya cerrando esta radio en vivo. En el último piso, este festival se agranda, explota. Esta mesa también explota. Estamos con más invitadas, invitades acá. Nos vamos a ir presentando, ¿sí? Cristian. Me presento, Cristian Prieto, de la ciudad de La Plata, del colectivo de varones antipatriarcales. Bueno, muy agradecido por estar acá y con muchas ganas de disfrutar este festival acá en el sur. ¿Y ya estuviste acá en Bolsón? Antes dando taller. Estuve en 2013 compartiendo con compañeros acá un taller de varones que estuvo, creo que fue octubre de 2013, si mal no recuerdo, que estuvimos compartiendo con compañeros y compañeras acá del Bolsón y que estuvo muy interesante y con la promesa de continuar en algún momento y ver qué podemos hacer. A ver. ¿Y Rafaela? ¿Rafaela? Yo soy Neu, de la organización local, viviendo en Buenos Aires, haciendo escala en Buenos Aires, viniendo todos los veranos, oficiando de Rafaela de a ratos, parece. Nada, contento y contenta de estar acá en el festival un año más, divirtiéndonos mucho. Ya arrancamos ayer con un fogón increíble. Como decía mi mamá, estamos esperando mucha gente y sigue llegando y eso nos alegra y nos conmueve, así que seguimos presentando. Bueno, no, es que yo ya me presenté, soy Marlene Guayar. Entonces, nada. Falta Vicky. Vamos a Neuquén, claro, las otras visitas. Bueno, mi nombre es Victoria Arriagada, pertenezco a una organización que es Conciencia Vida, que hace muchísimos años venimos trabajando en Neuquén. Yo el año pasado fue la primera vez que vine al festival, me pareció, ni siquiera vine al festival, vine a la marcha, entonces me pareció importante este año venir directamente al festival y me está resultando como muy interesante y que se pueden llegar a sacar muy buenas conclusiones. Así que me parece que el trabajo que venimos haciendo, nada, es seguir luchando como lo están haciendo ustedes acá de este lugar, y bueno, nosotras desde Neuquén también estamos en la misma, ¿no? Que es que realmente somos pocas y nos encontramos mucho, como digo yo, pero bueno, la idea es esta, de disfrutar estos espacios. Quizás algunas personas se han acercado y están escuchando por primera vez o están reconociendo que, o acercándose a la plaza y piensan, ¿qué es esto? Es una radio abierta de Cocas Comunicadoras Callejeras en el Festival de la Diversidad. También hay gente que lo puede estar escuchando por FM Alas 89.1, Radio La Negra, es radiolanegra.blogspot.com, y en días sucesivos este programa grabado saldrá en Radio Fogón del Hoyo 98.3. Previo a la presentación de esta mesa, en este cuarto bloque, digamos, escuchamos unos audios, una artística que preparamos para esta mesa, pero también escuchamos unos audios de qué pensaba la gente que nos rodea, que está circulando por la plaza acá en Bolsón, sobre qué es la diversidad. Y les habíamos contado también que habíamos puesto un papelógrafo preguntando a aquellas personas que querían contar qué significa para ellas la diversidad. Lo tenemos aquí en la mesa y queríamos compartirlo, y que quizás a partir de esto que los transeúntes o las transeúntes comentaron, bueno, podamos ir reflexionando. ¿Querés leerlo, Susi, vos? Bueno, es naturaleza, escribieron, verdad, identidad libre, interpelarme, escapar a la norma, decidir sobre mi cuerpo, denunciar la opresión, vibrar orgasmos boreales, wow, posibilidad de descubrir el amor sin patrones ni personas ni normas, porque todos los patrones nos mandan a ser o hacer. Genial. Esto fue, escribió la gente esto. Sí, de algunas personas. Claro, las personas que por ahí circulaban por acá se acercaron a contar qué era la diversidad, que era un poco el puntapié de lo que habíamos hablado al principio con Marlene y Susi en el segundo bloque. Y también para poner un poco a discusión y dialogar un poco con la gente que se acerca, qué es lo que año a año va convocando este festival, ¿no? Porque como decíamos, cuando abríamos la radio abierta, este festival va como creciendo, se va nutriendo de esta mesa que está hoy acá y de toda la gente que fue ayer al Fogón, y va también creciendo políticamente, Ana. Sí, esta posibilidad de que estamos tratando de realizar, de ser cada vez más autónomas y autónomos, crea redes más verdaderas, ¿no? Como más fuertes, y a partir de ahí se puede construir realidades más asibles. Entonces, como que el desafío sigue siendo ese, políticamente hablando también, de poder ser autónomas y autónomos. Y también tenemos como algunos ejes de lucha particulares que, cuando abrió esta radio abierta, la editorial marcaba claramente. Uno de esos ejes es, en el piso anterior estuvimos con las compañeras socorristas, y si querés acercarte a la mesa y querés portar tu cinta verde en apoyo al proyecto de ley de la campaña, querés firmar también y querés llevarte un preservativo, querés sellar tus billetes para que tu billete no compre sexo esclavo, podés acercarte antes de despedirte de esta radio abierta. Bueno, ya quizás a mí me suena algo que Susi siempre dice, que otros sean lo normal. Vamos a ir cerrando esta radio abierta. Capaz que podemos convidarles, que si tienen ganas de tomar el micrófono, tomar la palabra y acompañarnos en el cierre de esta radio en el marco del Festival de la Diversidad, para vernos esta noche, mañana, el sábado y domingo también en el encuentro feminista, si tienen ganas. Esta noche, esta noche, ¿no? Sí. Esta noche acá en el Zoom de Alas, de la radio Alas, allá. Pensé. Esta es la biblioteca. Acá está el Bochacelis, parece, atrás. Donde vamos por ahí a trabajar en el eje de la niñez. Y estaba pensando, en realidad quiero mostrarles el sello de no válido para comprar sexo esclavo. Me parece buenísimo. Me planteaba la duda y claramente no es así, sino no se invalida el billete. No se invalida. Tienen 1000 rayas y me parece que usar como medio de comunicación ese material concreto del capitalismo patriarcado cristiano, apostólico, romano, que es el billete, me parece buenísimo. Así que, sobre todo los varones, chicos, a sellarse los billetes. Bueno, a modo también como de este ir cerrando, personalmente, y creo que desde la organización del festival y desde agradecer mucho a las Cocas, esta radio abierta, este espacio replicado en el aire, de mil formas. Es muy importante este formato porque tiene un espacio callejero y a la vez es un espacio de cada una de las casas y de los lugares en donde podemos escuchar la radio. Eso, gracias a todas las comunicadoras callejeras. Y contar un poco que parte de este festival tiene que ver con la insistencia y con la disidencia, que es algo que volvió a surgir ayer en el fogón. La insistencia porque seguimos pensando, seguimos creyendo y seguimos sintiendo que es necesario repetir palabras, repetir acciones, y que elegimos el formato festival porque es un marco de festejo en el que además de pensarnos, reflexionar, nos podemos encontrar, y encontrarnos es hacernos cuerpo, y ese hacernos cuerpo es también emocional. Y vuelvo a decir que para mí lo emocional es político, nuestra emoción es política, nuestro deseo es político, y eso lo tenemos que llevar a la calle, al cotidiano, al todos los días. Y el otro día estábamos con Analía, contarles un poquito que es algo que nos salió así muy en concreto. Nos preguntaban, bueno, qué. Nos preguntaban primero por qué se volvía a hacer, y volvíamos a decir esto, por qué se volvía a hacer el festival, y volvíamos a decir que era necesario y que era un espacio que lo queríamos sostener. ¿Y qué contagia el festival? ¿Qué contagia en la gente que ve y que se acerca al festival? Y nos miramos con Ana y sin decir nada, los dos dijimos alegría. Alegría porque encontrarnos es un espacio de alegría y de festejo, y creo que desde ahí podemos hacer mella desde una forma increíble, bailando, festejando, encontrándonos, sonriendo, gritando, poniendo el cuerpo. Otra vez gracias a las Cocas, y bueno, les esperamos a todas, a todes, en estos días sucesivos, porque yo estoy seguro de que se está por acabar el mundo y que esto es re importante. Así que, bueno, no. Y también nosotras las Cocas agradecerles a FM Alas, FM La Negra y FM Radio Fogón, que bueno, nos prestan todos estos equipos, todos estos micrófonos, mesa, toda la parafernalia que tenemos que armar cada vez que como Cocas decidimos que hay temas que mejor tratarlos en la calle. Así que gracias a todas, a todes. Y al pantallazo también. Al pantallazo también.